Paso las horas buscándote, navegándote, y no sé por qué no te encontré. La impaciencia me devora. Vuelve a mí.